Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da o hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda o hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre, Hora Libre en el Barrio, siempre en vivo por Radio Gráfica. Mi nombre es Néstor Cortés. Mi compañera Clarisa Gambera no pudo venir, así que vamos a estar frente al programa. Un programa que forma parte de REC, que es un programa socioeducativo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de Escuela Abierta a la Comunidad, donde todos los viernes vienen chicos y chicas de distintas escuelas públicas, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio, a contarnos lo que hacen en las aulas junto con los talleristas y las docentes de Radio de REC, y después los plasman en este programa radial que se llama Hora Libre. En operación técnica está Malena Coelho. Hola, Male, ¿cómo andás? Y estamos con, en este caso, obviamente con chicos y chicas, pero en este primer bloque con chicos de qué escuela. Primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas. Bien. ¿De qué escuela vienen? ¿Cómo va? Bueno, nada, primero que nada estamos re contentos de estar acá con los pibes y con los alumnos del Fernando Fader, exactamente, la escuela técnica número 6. Ahí es una escuela que está en Flores, técnica, pero por un lado más artístico, digamos, ¿no? Y estamos muy contentos de lo que vamos a hablar, que van a ser vivencias medio personales, pero que consideramos que tienen como cosas para debatirse, ¿no? Vamos a estar hablando sobre, nosotros particularmente, sobre consumo problemático. ¿De videojuegos o consumo problemático en general? Ah, de videojuegos. De videojuegos, bien. ¿Año en el que están cursando? Estamos en sexto año. ¿De qué orientación? De publicidad. Y sí, estas, digamos, charlas forman parte, están en el marco de las prácticas profesionalizantes. Bien, bien. Que tienen en sexto año, ¿no? Prácticas profesionalizantes que tienen en sexto año. Después nos acompañan Estela. Sí, hola, Estela. Y tu nombre, acércate al micrófono. Hola, Flor. Contame de qué trabajás con los chicos. Y somos profes de prácticas profesionalizantes. Ah, bien, bien, bien. Con Estela. Bien. Somos pareja pedagógica y bueno, estamos contentas de estar acá. Y bueno, que empiecen. Que empiecen. Chicos. Bueno, entonces, una escuela de Flores, una escuela técnica. Vamos presentándonos. ¿Tu nombre? Ezequiel, me llamo yo. Máximo. Yo soy Tiago. Yo soy Facundo. Soy Teo. Marcos. Y Tobías. Bien, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Y estuvo presentado el tema videojuegos y su consumo problemático. ¿Arrancamos? Arrancamos. A ver, me tiraron como algunas puntas como para trabajar y debatir en el bloque. ¿En qué consiste la adicción a los videojuegos? Bueno, nosotros estuvimos buscando data, o sea, datos, y según la OMS, la adicción ya empieza a ser una adicción cuando el juego ya interfiere de forma negativa, o sea, en la vida nuestra, ¿no? Más cerca, amigo. Ahí está. O sea, cuando ya lo deja de ser una actividad recreativa que la hacemos en nuestro tiempo libre y la empezamos a superponer ante otras cosas, y bueno, es eso. Bien, y eso se transforma en una adicción. Ahí ya cuando... ¿Estamos hablando de horas? ¿De horas, tiempo? Horas. ¿Cuántas? Y diarias, por ejemplo, 8 horas, 6, ya más de 6 horas es... Ya empieza a ser... Ya es adictivo, a la pucha. ¿Vos tuviste 6 horas? Sí. ¿Estás? Hoy no, actualmente no, pero por ejemplo en la pandemia eran más de 8 horas fácilmente. ¿Ustedes? Creo yo que la mayoría nos encontramos más de 6 horas jugando, y más que nada en la pandemia, que era nuestro tiempo libre, digamos, de todos los chicos. Y sí, la pandemia era un momento en el que las juventudes estaban, digamos, muy vulnerables a esta clase de escapismos, digamos, de alguna manera, sobre todo porque no se les dio la cobertura que por ahí se esperaba, ¿no? Uh-huh. Y nada, por ahí habían casos así de gente que se fulminaba una cantidad de series o de videojuegos enormes, digamos, ¿no? Claro, también hay que pensar que fue el boom de los juegos online, de plataformas de streaming, entonces tanto estímulo tecnológico también fue parte de estos consumos que capaz se empezaron a volver problemáticos, ¿no? ¿Se asustaron en algún momento? Yo no me asusté, pero en un momento llegué a la conclusión ya que, por ejemplo, estaba dejando un poco el colegio atrás y estaba centrándome mucho más en jugar, o sea, pensaba nada más en jugar, ponele. Llegaba a mi casa, ya hablando fuera de pandemia esto, ¿no? Cuando estaba terminando la pandemia, yo llegaba y me ponía a jugar y es como que no me importaba el colegio y nada. Y ahí sí, la verdad que sí me... No sé si me asusté, no sé, no fue el sentimiento de asustarme, pero fue como decir, ¿qué estoy haciendo? Un ¿no? clic. Claro, exactamente. Claro, afectaba el rendimiento académico, ir a la escuela sin dormir también por desvelarte a la noche porque perdés el tiempo de las horas que estás jugando. Jugás 1, 2, 3 y ya después perdés la cuenta. Bien, y ahí viene, digamos, un poco lo plantearon, pero si quieres plantearlo más específicamente, ¿cuáles son los indicios que indican que alguien tiene un consumo? Bueno, hay varios indicios que nos pueden llevar a esta conclusión. Es pasar muchas horas frente a la pantalla sin tener noción del tiempo, básicamente. Más que nada, siempre a mí, por lo menos a mí, me pasaba mucho la noche. Y después ir a la escuela era un bajón. Después, ¿noche quedarte, qué tipo, hasta 4 de la mañana? Sí, más. o hasta más. Pasar toda la madrugada jugando, terminás durmiéndote, no sé, a tipo 12 de la tarde. Uh-huh. Me pasaba mucho. O también perder el humor, o sea, irritarse mucho. Y pues estaban molestos, claro, poco descanso, están molestos y se nota eso. Y bueno, en el rendimiento académico también se notaba un montón. Bien. ¿Alguien más quiere...? Sí, porque aparte eso no es solamente un consumo de tiempo, sino que también puede derivar a un montón de otras cosas que por ahí no están tan buenas, ¿no? Como descuidar un poco la salud, como alienarte un poco en un pequeño grupo de gente que está por ahí en la misma, o descuidar a tu familia y amigos, etcétera, ¿no? Como ser un poco crítico con lo que consumimos. Bueno, ahí surge el tema de, justamente lo que vos planteás, de la familia, los amigos, el tema de los vínculos. ¿Qué pasaba, sí, o qué pasa cuando una persona se adicta a los videojuegos con los vínculos? ¿Se rompen? ¿Cómo se establece ese tema de los vínculos? Dale, y no creo que pueda que tengan que romperse sí o sí. También depende mucho del temperamento que toma la persona al jugar. Me ha pasado con juegos que me enojo mucho. Soy una persona que se enoja bastante jugando y que pierde la paciencia. Y eso a la larga también puede afectar, ponele, puede llevar a pelea. Yo me peleaba mucho con mi hermano o con mi vieja también, porque, bueno, por eso, por alguna reacción desmedida jugando, ponele, romper una computadora y nada, que igual eso es un caso ya más extremo. ¿Rompiste una computadora? Una piña a la pantalla, era una notebook. Pero también nosotros creemos que, si bien en este caso nosotros estamos hablando mal de los videojuegos. Hay situaciones. No, pero, donde... pero perdón, hasta ahora nadie habló mal de los videojuegos. Ver, estamos hablando mal de ustedes, no de los videojuegos. Yo en ningún momento salió una crítica hacia los videojuegos. Que yo sepa, digamos, no sé. Dale, seguí. No, que nosotros, por ejemplo, reforzamos mucho la amistad mediante los videojuegos. Porque está, jugando online, estás hablando todo el tiempo y es como hacer una actividad más. El tema es cuando ya pasa el consumo, como dijimos, y te terminás yendo a la escuela desvelado como nosotros ayer. Claro, ¿cómo, cómo? ¿Cómo otra vez? Porque estaba pensando... Como nosotros en... ayer, que vinimos sin dormir. Ah, bien, bien, bien. Se acostaron, digamos, se quedaron toda la noche jugando. Claro. Está bien, bueno. Y sí, digamos que hay una forma, de alguna manera, como una bola de nieve, digamos, que se va haciendo con esto. Porque aparte, eso, estaba bueno que planteó lo de que no criticamos a los videojuegos, pero sí, cada vez vienen más diseñados, ¿no? Para engancharte más y que sean más adictivos y que le pongas más horas, porque es justamente lo que les conviene, ¿no? A los que envían esto. Sí, está bien. Igual los videojuegos, yo opino... ¿Qué quiere decir? No, que también hay mucho de las apuestas dentro de los videojuegos. Que eso ya más jodido. Eso también engancha mucho y nos hace muy adictos. Eso es más problemático. Porque la verdad que los videojuegos establecen vínculos, ¿sí? Porque, digamos, especialmente uno que es de una época donde se jugaba en la calle, donde uno se criaba en la calle, donde yo jugaba la pelota en la calle, por ejemplo, y estaba con mis amigos en la puerta de mi casa, hoy eso se rompió. Y el vínculo que se establece con amigos es justamente a través de videojuegos, ¿sí? Digamos, por eso no es una crítica al videojuego en sí, si es verdad, como decís vos, Thiago, el videojuego te estimula a que vos continúes, ¿no? Digamos, está pensado para eso. También hay que ver qué es lo que hace cada uno frente a esa situación. ¿Qué soluciones o ayudas existen para quien tiene esos problemas? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer... Al micrófono. Yo creo que lo primero es reconocer cuando tenemos el problema y después podemos hablar con alguien cercano, con un docente, con un amigo. Y también podemos, concurrir al psicólogo o algún taller que te puede llegar a ayudar con el problema que estás teniendo. ¿Alguna vez le dijiste a tu amigo, che, te estás yendo al demonio porque estás muchas horas frente a la compu? ¿Se puede decir eso? Yo lo he dicho y me lo han dicho también. Uh-huh. ¿Y le diste bola, no? Y sí. ¿O te enojó, no sé? No, sí. O sea, yo le presté atención y a partir de eso modifiqué lo que estaba haciendo mal. Y sí, la típica también es que el principal llamado también muchas veces viene de la parte de los padres, ¿no? Que dicen, che, estás todo el día con la compu. Como que... Ahora, ¿los padres se dan cuenta? Por ejemplo, si vos estás, no sé, hoy ustedes pasaron casi toda la noche despierto. ¿Los padres se dan cuenta que estuvieron despiertos o no se dan cuenta? Y, depende. Si es muy alevoso, ponele, estás ya durmiéndote porque pareces un zombie, sí, pero también me ha pasado que la pisteé un poco, me chamullé, pero en realidad no sabía cómo decirle a mi vieja. Estuve hasta la 9 de la mañana, y eran desde las 10 de la noche a las 9 de la mañana jugando con la computadora, y después iba, entre comillas, al colegio o hacía la tarea en pandemia, que no hice ninguna, me llevé todas las materias, pero eso ya es también... Es la anécdota. Es la anécdota, ya no pasa nada, ya nos podemos reír, ya cuando llegue a mi casa no sé qué me va a decir igual. Ahí tenemos a Cata y a Luz, que nos están saludando de la operación técnica, que después van a entrar al bloque. Le di toda la vergüenza posible. A ver, después una pregunta más le gustaría hacer, pero ¿qué mensaje le darían a quienes nos están escuchando y que están pasando por este problema, o que no están pasando por este problema, pero que pueden llegar a pasar por esta situación? Que si bien quizás en el momento vos no te das cuenta que lo estás padeciendo, ya cuando te empieza a interferir en la vida... como dijimos nosotros, llegar tarde al colegio, estar cansado todo el tiempo, sentir la necesidad de estar pegado a la pantalla, es muy importante pedir ayuda, porque a veces uno solo no puede salir de esta adicción y quizás no la puede reconocer, y quizás un comentario de un padre que sea, che, estás mucho tiempo, o algún amigo que diga, ya no te juntas más con los chicos, es un llamado de atención, que es un pedido de ayuda realmente para interpretar. Sí, sí, para mí, siempre y cuando, digamos, tengas una forma de consumo medio crítica, medio saludable, ¿no? Por ahí, con un grupo de trabajo o de juego en este caso, digamos, se puede llegar a regular y a controlar, pero bueno, sí. ¿Y hasta cuándo piensan, por ejemplo, que ustedes van a seguir con este ritmo de videojuegos? Es decir, ¿piensan que, por ejemplo, no sé, el año que viene ustedes van a estar laburando en la facultad? ¿Piensan que en algún momento se va a cortar o piensan que esto puede llegar? Imposible, imposible. ¿Cómo imposible? Ya con este año, que ahora sexto, que la verdad que está pesado, con todas las cosas que venimos teniendo, ya se cortó bastante. Uh-huh. Sinceramente ya aflojó. Es ponerle, ahora que tenemos la semana que están cerrando notas, por ejemplo, yo la compu no la toco para otra cosa que no sea para estudiar, ¿viste? Es eso. Está bien, está bien. Y bueno, aparte también va de la madurez. Son épocas, ahí sí, claro, son épocas, obviamente. ¿Y qué juego de genera mucha adicción? ¿O qué juego es el que más están tanto tiempo jugando? A ver. Bueno, yo hace unos años era el Fortnite. Llegué a tener 8.500 horas jugadas, que es básicamente un año entero de juego. Pero me dicen a mí que fui adicto, pero yo no lo noté así. No, está bien. Más que nada porque es probable que no haya notado. No, más que nada porque no, o sea, primero que fue en pandemia y no es que me... No me causó tantos problemas. Más que algún reto de mis viejos a la madrugada y, no sé, perder físico nada más. Pero en la escuela no es que me llevé el año entero. Y no, porque pandemia es como un caso, como un paréntesis, sí. Es difícil medirlo eso, porque uno estaba 24% en casa, entonces es más complicado para medirlo en cuanto a qué es lo que genera más adicción. Digamos, obviamente, si vos tenés que ir a estudiar, entras a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana al colegio, estás hasta las 7 de la mañana jugando, ahí sí se te va a complicar. Pero en pandemia era distinto. Otro juego que les generó, así ya vamos cerrando el bloque, que les generó adicción a ustedes. Counter Strike se llama. Bien, sí, lo conozco. Ese también es una locura, porque aparte es como que todo el tiempo hay... Todo el tiempo tenés... Al palo. Sí, obvio, y todo el tiempo hay gente también en el juego, ¿entendés? Es como que nunca deja de... no de influenciar, pero nunca deja de estar ese juego. Entonces es como que vos te conectás a cualquier momento y hay gente, entonces es como que eso también te ceba más todavía. ¿Consola? Consola, bueno, puede ser el FIFA, también muy comúnmente usado, sí, digamos. ¿Por dónde jugás los videojuegos vos? Yo por la compu, pero antes tenía Play. Entonces es como que también, si tenés las dos cosas, a veces ponele, me cansaba de jugar a la compu y me ponía a jugar a la Play. Y es como que estás siempre en constante activo, digamos, de tocar un videojuego, porque ya se te hace adictivo, digamos, en algún momento. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Puede ser que la mejor Play haya sido la Play 2? Sí, por supuesto. Para mí sí. Yo la sigo teniendo, de hecho. Vale mucha guita la Play 2, ¿eh? Sí, pero yo prefiero tenerla... No digo para que la venda, digo, por eso tiene un valor como histórico, digamos, ¿no? De un valor de antigüedad. Es una reliquia ya. Claro. Sí, sí, aparte los juegos de Play 2 siguen siendo perfectamente jugables a día de hoy. Siguen muchos valorados como algunos de los mejores juegos de todos los tiempos. Yo ahora me enganché mucho con el FIFA Street, que era un FIFA así más callejero, por así decirse, y a un juego de Rocky medio inchequeable, pero que está buenísimo. Bueno, a ver, tu nombre. Ezequiel. Máximo. Tiago. Facundo. Teo. Marcos. Tobías. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este espacio. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? A mi vieja y a mi hermano, que están escuchando ahora esto en vivo, y a mi viejo, que está en Posadas, que ya le voy a pasar el link para que lo escuche. Bien. Y bueno, yo tengo otro saludito también para nuestro amigo y compañero Quevedo, que nos estuvo ayudando antes de llegar, que es un verdadero adicto a los videojuegos. Dale. Bueno, un saludo para mi vieja, que me escucha el laburo. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica número 6, Distrito Escolar 12, Fernando Fader, de sexto año. Están estudiando comunicación publicitaria. Están haciendo también la práctica profesionalizante. Y bueno, están acá para contarnos algunas cosas interesantes. En el primer bloque estuvimos hablando sobre videojuegos y la adicción al videojuego. Antes de empezar con el tema, nos presentamos. Tu nombre. Belén. Más cerca del micrófono. Vos siempre más cerca del micrófono. Rocío. Dale. Nazareno. Mauren. Catalina. Luz. Bien. ¿De qué tema vamos a hablar en este primer bloque? Bueno, nosotros como grupo decidimos hablar sobre uno de los fenómenos de la música que nos está quejando más que nada a los argentinos en realidad y está bastante de moda últimamente, el cual es el RKT, que bueno, nada, es bastante argento, así que pensamos, como a casi todos nos gusta la música, quizás encontrar algo que pueda ser, no sé si familiar, pero con lo que podamos sentir orgullo quizás de que te está yendo bien a este género, ¿no? Es una música argentina, sí, o sí, algo parecido, a ver. 100% argentina. De hecho, el RKT viene de las siglas de un boliche llamado El Rescate en San Martín, que fue donde nació principalmente este subgénero. Es una mezcla entre reggaetón y la cumbia y está bastante influenciada por los DJs que tocaban en este boliche. Es un género musical meramente argentino, nació acá, aparte de combina el reggaetón y la cumbia, también el trap, otro género bastante conocido en este momento, es muy actual. En sus inicios era conocido también como el chachengue o cumbia turra, y en su mayoría se caracteriza por el uso de tambores, percusión y sintetizadores. Este fenómeno fue bastante popularizado en la pandemia gracias a TikTok, Instagram, YouTube, porque como estábamos todos encerrados había esto de que no se podía reunir más de cierta gente en los lugares, el poder documentar todo lo que pasaba hizo que se hiciera mucho más popular. Vamos a escuchar un poquitito de RKT, así nos aproximamos a lo que están contando las chicas y los chicos. Estaba todo tranqui, pero pusieron el reggaetón. La la la la la la la la la. La discoteca se hizo para perrear. Si tú quieres, mami, vamos a bailar. En la noche yo te paso a buscar. Tu papi no se va a enterar. Así que pégate y alócate, solamente tócate. Tu papi no se va a enterar. Pégate y alócate, mamita, solo tócate. Mami, yo te paso a buscar. La noche está cheta, mami, para que perríes conmigo. Tu tarito lito, ya se enteró que soy más que un amigo. Ella se calienta si le digo al oído. Mami, son mi polvo preferido. Bueno, esta canción es de WP, Sala Está Cabrón y Gusti DJ. Ellos podrían considerarse referentes hoy en día junto a Callejero Fino, La Joaqui y Elegante, ya que él fue uno de los primeros artistas en innovar el RKT. Elegante fue uno de los primeros artistas en innovar el RKT. Su primer sencillo fue Escondidas en 2017, pero su primer éxito fue en 2018 con la canción El Baile de las Egresadas, junto a DJ Alan Gómez. Bueno, a ver, ¿cuándo se acercaron ustedes a este género musical? ¿Cómo se acercan a este género? Usualmente es un género que se puede poner mucho en boliches, sigue estando. Entonces, la gente que sale, pues es muy común que cuando esté dentro de ese ámbito, lo primero que escuche sea una canción de RKT. Uh-huh. Entonces, al menos mi primer acercamiento fue de esa manera. O también por TikTok, que es una plataforma que todos usamos y nada, estos... Sí, porque... Yo lo llamo, la verdad que a partir de lo que ustedes estaban investigando, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y es como que estuvo mucho tiempo en el under y explota más que nada después por las redes sociales. Sí, a partir de las redes sociales, como que se empieza a viralizar este género. Que empieza, como decía vos, en un boliche en San Martín, uh-huh. Cosa que es raro, digamos. Y había quedado circunscripto ahí hasta que el boliche después cierra. El tema con el RKT es que hoy en día se escucha tipo en cualquier lado. Yo me imagino más que nada a nosotros, estudiantes de secundaria, uh-huh. Que para muchos es regular el visitar boliches, pero sobre todo en el viaje de egresados, que es como una de las actividades principales que uno va a hacer, está muchísimo más presente que en otros ámbitos y medio que predomina, ¿no? Pero es increíble cómo a partir de saliendo de solamente de un lugar, como bien decíamos antes, llegó a estar en prácticamente todas las partes de Argentina, se termina escuchando, y no solo en Argentina, el hecho de que en las redes sociales para se escuche también lleva a que eso sea medio internacional, para, bueno, en general, ¿no? El público no tiene nada que no sabe qué es, capaz se puede interesar y puede terminar escuchando acerca del RKT y se puede enganchar también, ¿no? Cosa que los artistas los re-beneficia. Ahora vamos a empezar con, a ver, con una pregunta y después hacemos la tanda. ¿Hay algún fenómeno con el que se pueda hacer paralelismo? Nosotros, o sea, pensando más que nada acá en la Argentina, encontramos que, bueno, a principios de los 2000 surgió lo que fue la llamada cumbia villera. La cumbia villera, sí. Así que, con nada. Lescano, ¿no? Estaba Lescano, ¿no? Sí, estaba Lescano, estaba... bueno, el mayor referente que a mí se me ocurre ahora serían, sí, los Pibes Chorros, sí, de Ariel el Traidor. Y nada, ellos, más que nada, fue un momento que la pegaba en todas partes, pero también nació así, tipo, desde la... No sé si humildad decirle, pero saliendo de no una zona baja, sino, bueno, sí. Más popular. Más popular. No es algo que requería un super estudio para producirse, sino que fue así, entre las voces, entre el barrio, como se suele decir, nació y también se terminó popularizando a muchas partes de Argentina. Sí, es un fenómeno bonaerense, es decir, es un fenómeno que nació en la provincia de Buenos Aires. Sí. Vamos a escuchar la tanda de la radio y después seguimos hablando de RKT. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citraju, el sindicatores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju. Subside, junto a los trabajadores de televisión. El de las nuevas tecnologías. Camp Sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. A 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46. Viento de los Patricios, 1941. Opción de 8. No se requiere turno. Tu voz. Tu sonido. Nuestro. Con las chicas y los chicos de la FADAR del barrio de Flores. Hablando de música, estamos hablando de... del impacto que tiene en la juventud. Y quedó una pregunta, una respuesta antes de la tanda, que es si hay algún fenómeno con el que puedan hacer paralelismo. Antes Nazareno hablaba de la cumbia villera. ¿Y qué otro paralelismo se puede hacer? Otro paralelismo puede ser reggaetón viejo, saliendo ya de Argentina, más siendo internacional, que nació en Puerto Rico. Ambos géneros nacieron en contextos bastante similares, zonas urbanas, más o menos marginadas, por así decirlo, con acceso bastante limitado a los medios de producción tradicionales. No había mucho presupuesto, que digamos, tampoco es que necesitaban un reestudio para grabar estas canciones, pero tenían una gran necesidad tipo de expresarse, tipo querían expresar algo. Tanto el reggaetón como el RKT fueron inicialmente rechazados por los medios tradicionales, y por los sectores más conservadores de la ciudad, debido a estas letras bastante vulgares, por así decirlo, bastante callejeras, por ponerle un nombre. Pero al final de todo terminaron imponiéndose bastante gracias a los jóvenes que, nada, que aportaron al hecho de la popularidad y a la aceptación de este género. ¿Es un género que ustedes escuchan habitualmente en sus casas, lo tienen como dentro de su playlist, o es un género que escuchan más en los boliches? Pueden ser ambas. No, ustedes, en tu caso, por ejemplo. En mi caso, sí. Yo lo escucho únicamente en los boliches. En es boliche. Un género que yo escuché diariamente en mi vida cotidiana. Uh-huh. Pero a veces, si me junto con amigos y ponen un tema, no es que digo, ah, saquen esto, qué horrible. No, la verdad, es tipo, estoy como, hasta tapiola, o sea, se puede disfrutar. O sea, no es que es algo pesado de escuchar o que necesite mucha interpretación. ¿Me explico? ¿Ustedes, chicas? No, yo quería hablar de lo que sería el ritmo de reggaetón, sí, viejo, y el ritmo de la diferencia que tiene el ritmo con el RKT. El reggaetón viejo es más pausado y pesado. Tiene bases repetitivas, pero con un flow melódico. Usan samples de reggae y hip hop y tiene un sonido más crudo y callejero. Pero en el RKT tiene un ritmo mucho más rápido, mezclan sonidos electrónicos y de cumbia villera. Usan efectos digitales y es pensado para bailar en el boliche. Sí. Por ejemplo, una canción o artistas de reggaetón viejo bastante conocidos, Daddy Yankee, supongo, sí, que todos hemos escuchado una canción de Daddy Yankee. Gasolina, tuvo un auge, es tendencia. Bueno, eso sería como bastante representativo de lo que es el reggaetón viejo. O canciones de Don Omar, que también de Teo Calderón. De hecho, vamos a cerrar el bloque con un tema, claro, de Don Omar. De hecho, vamos a cerrar el bloque con un tema de Don Omar para sintetizar más o menos y que quede en la mente del oyente más o menos cómo suenan ambos géneros. Sí, el tener un contraste, porque en realidad entre ellos no hay una similitud muy grande en el sentido de, como bien marcaba antes Rocío, bueno, el ritmo es bastante disonante, ¿no? Uno de otro, pero fue como dijeron antes, fueron los jóvenes los que impulsaron la popularidad de estos géneros, que bueno, al final terminamos siendo los que, no sé si marcamos nosotros la moda o terminamos imponiendo quizás de alguna manera qué es lo que se escucha, pero casi siempre lo que más pegado está, lo que más se escucha, suele ser gracias a los jóvenes, sin desmeritar, por supuesto, a los adultos, ¿no? Pero sí, son los que marcan tendencia, obviamente. Sí. Sí, así como nosotros en nuestra época marcamos tendencia con el rock nacional, etcétera. ¿Cómo cambió la percepción social del género callejero urbano de sus inicios hasta hoy? Es decir, ¿cómo era cuando empezó y cómo es la percepción ahora? Bueno, como mencionamos antes, con el tema de reggaetón viejo, también pasó lo mismo con el RKT, que era bastante poco aceptado debido a todas sus letras vulgares y también porque se les asociaba con la delincuencia, ¿me explico? Sí. Tipo, tenían esta creencia de que la gente que escuchaba esto, la gente que creaba esto, eran puros delincuentes y que iban a llegar a llevar al fracaso a tipo la sociedad. Sí, y se estereotipaba también a los jóvenes como que los jóvenes, al no estar interesados en nada o al tener un nivel cultural bajo, son los que escuchan esta música y es como digamos, dentro de la misma dinámica. Claro, claro. Esta percepción bastante negativa venía sobre todo de los sistemas conservadores, de todas esas zonas conservadoras, que en su mayoría era gente adulta, bastante con sus creencias, básicamente. Y se le rechazaba bastante precisamente por no encajar en estos modelos culturales tradicionales o aceptables, es decir, buscar un trabajo digno, ya que usualmente la gente que hacía este tipo de música no tenía muchos estudios, que digamos, o no tenía un laburo estable, entonces asociaban tipo toda esta movida con el fracaso, básicamente. Igual, con el paso del tiempo, gracias a, como dijimos antes, las redes sociales, se sacó todo el prejuicio de todo esto y nada, especialmente en los jóvenes, ya no tenía tanto estigma negativo y nada. O sea, yo quería remarcar nomás que la cumbia villera es más que nada el que creo que quizás más repudio pudo haber tenido en su momento, porque sí, más estigmatizada, ¿no? Llevaba, bueno, ya su nombre te lo dice prácticamente todo, ¿no? Cumbia villera, el que sea hecho por gente de zonas más humildes o de pocos recursos, como bien decíamos, de alguna manera les proponía que esta mirada que se les hacía era como, bueno, este no trabaja, este no estudia, este no nada, y el que escucha medio que va por el mismo, va a terminar cayendo en el mismo camino, ¿no? Pero creo que más que nada con el paso del tiempo y como bien decía Mauren antes, la misma sociedad lo va aceptando porque todo eso está en constante cambio, ¿no? Sí, aparte se va imponiendo. Igual el nombre de cumbia ya es está bueno también, ¿no? Sí, digamos, sí. La cumbia de la villa, de los sectores populares, de la gente que hace cosas, digamos, no de los sectores que no hacen nada, que están postergados, que no tienen una mirada un poco más, más activa. Entonces me parece que está bueno eso. Porque siempre es como que se establece como que la gente de la villa no hace absolutamente nada y nada, creaban música, producían y generaban arte, ¿sí? Después te puede gustar más, te puede gustar menos, es así. Y sobre todo se expresaban, porque obvio, bueno, y se expresaban. Hacían mucha denuncia a la situación que estaban pasando, a sus vivencias, a lo que era estar en lugares así, menos urbanizados y nada, eso de alguna manera puedes terminar simpatizando quizás o entendiendo más porque ellos se expresaban y como bien decías, es arte y la gente lo disfrutaba, o sea, se escuchaba. Digamos, y el RKT hoy por hoy atraviesa todas las clases sociales. Es un género que es escuchado por todos los sectores sociales. Sí, se puede decir que sí, o sea, no necesariamente tenés que ser de zonas de bajos recursos o de donde se creó para disfrutar esta música. Exacto. Toca bastantes temas que no necesariamente te tienes que sentir identificado como para disfrutar la música. O sea, pueden ser ya cuestiones de amor o cosas así. ¿Y quién es para ustedes el máximo referente de este género? Una referente para mí es la Joaqui. La Joaqui. O Elegante, que bueno, también él más o menos fue uno de los primeros que empezó. Uh-huh. ¿Para vos? ¿Tenés uno o no? No. ¿Ustedes? No, yo la verdad, como dije, no consumo mucho este género, así que no. No, pero yo ahí opino, sin conocer, opino como Belén, como, digamos, de nombres, Elegante y la Joaquín son como las dos figuras como más emblemáticas. Bueno, también está Callejero Fino. Callejero Fino también, exactamente. Es el sí. Que se está, no sé si está llevando todos los reflectores últimamente, pero uh-huh. También está ahí en ese podio, podríamos decir. Sí, tomar. Y aparte también hay como una, digamos, yo lo que vi es que gente que viene de otro palo, sí, de no sé, de rock nacional, por ejemplo, está empezando a fusionarse con esta gente de otros géneros musicales y de hecho hacen algunas canciones o actúan en vivo en forma conjunta. No sé, Callejero Fino ha estado en algunos recitales de otras figuras de otros géneros, ¿sí? Entonces eso también me parece interesante. ¿Algo más que quieran acotar? No mucho. A ver, para entrar al último bloque de los chicos del Father, saludos. Bueno, sí, ahí agarra el micrófono, mirá. Queremos mandar un saludo a nuestra compañera Antonella, que no pudo venir, pero bueno, ya está acá. ¿Está presente? Claro, sí. Está presente. Y bueno, a Francisco, que no, tampoco no pudo venir. Listo. ¿Vos? Bueno, yo también quería mandarle un saludo más que nada a Fran, que fue el que propuso el tema de hablar del RKT, que lamentablemente... ¿Y se borró? No se borró. El otro día mando un audio todo roto, el chabón dice que no podía venir porque se sentía muy mal, así que lamentablemente se extrañó su presencia, así que nada, un saludo para Fran y yo también quería mandarle un saludo a mis papás que van a estar escuchando esto. Yo quería mandar un saludo a mi mamá, que me está escuchando desde su trabajo, así que nada, eso, gracias mami. A ver, Cata y Luz, que antes la vimos en la operación técnica, así escuchamos sus voces. Yo quería mandarle un saludo a mi mamá, que me está escuchando. No te escuchó tu mamá. No, mi mamá está escuchando a mi mejor amiga. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que no me están escuchando porque no saben que estoy acá, pero bueno, después les cuento y me van a escuchar. Seguimos en el aire de Hora Libre por Radio Gráfica, con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica número 6, Distrito Escolar 12, Fernando Fader, chico de sexto año y chica de sexto año de la orientación Comunicación Publicitaria. nos presentamos el último bloque. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Toto. Hola, yo soy Lourdes. Yo soy Vicky. Más fuerte. Yo soy Vicky. Hola, yo soy Celine. Yo soy Nacho. Y yo soy Yami. Bien, vamos a hablar de qué tema. Vamos a hablar sobre los círculos sociales y cómo, medio como que cómo funcionan. Bien, a ver, ¿cómo introducimos? Bueno, pensamos en los círculos sociales más que nada porque sabemos que es algo que todos podemos empatizar, porque bueno, aunque sea pequeño o grande, todos tenemos un círculo social. Sí. Tanto amigos, compañeros de trabajo, ya sea en el colegio. Y bueno, pensamos en este tema porque vemos cosas tanto positivas como negativas y queríamos hablar un poco más de, bueno, en cómo este nos afecta a nosotros. ¿Cómo afectan los círculos sociales en sus comportamientos? Claro, sí. Bien. ¿Cómo afectan? Y bueno, dependiendo, viste, cómo, con quién te juntes o si te gustaría quedar como... ¿Cómo se dice? Caer bien, ¿viste? Sí. Y como integrarte y así, bueno, actúas de una manera como para integrarte. Oh, sí. Como para hacerte el copado. Claro. No es una actitud que vos tenés siempre, pero vos querés formar parte de ese grupo y te querés sentir aceptado, entonces empezás a actuar de algo que no sos y eso a veces puede salir mal también. Por el hecho de pertenecer. Claro, por el hecho de pertenecer nada más. Claro, el hecho de estar en un círculo social, ¿cómo afecta eso a cómo nos comportamos? También puede ser que no nos demos cuenta, puede ser que sí, en cómo nos adaptamos. Hay varias veces que en un grupo de amigos repetimos, no sé, frases, palabras o incluso acciones o tonos de voz, chistes, lo que sea. Nos adaptamos a nuestro grupo, a las personas cercanas. Y cuando estamos en un grupo en familia es totalmente diferente. No actuamos, no somos las mismas personas cuando estamos con nuestros amigos que cuando estamos con nuestra familia o cuando estamos en cualquier otro tipo de ambiente, ya sea escolar, laboral. Claro. Los círculos sociales, no sé, pensemos en los amigos, amigas, ¿nos moldean como personas? Es decir, nuestra personalidad está un poco determinada. No totalmente, pero está un poco determinada por esos círculos sociales. Claro, sí, sí, o sea, totalmente, porque convivimos casi la mayor parte del tiempo, en nuestro caso al menos, ya sea, o sea, con nuestros amigos, aparte de la familia, la mayor cantidad de personas con las que convivimos son nuestros amigos. Uh-huh. Entonces, por eso claramente influye. Sí, no, nuestros amigos influyen un montón en nuestra personalidad del día a día y... ¿Vos tenés un grupo de amigos fuerte? Sí, mi grupo de amigos fuertes son ellas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo sería vos como persona si no hubieras conocido a ellas? ¿Sería distinta? Sí, totalmente. Yo antes de tenerlas a ellas como amigas tenía como una personalidad más o menos parecida, pero con ellas es como que tengo una libertad de expresión un poco más abierta a como era antes. Uh-huh. Un poco más tranquila también. Entonces, claro. Sí, dale. Nos podemos sentir como más confiadas, digamos, porque tenemos tipo personas que como que nos aguantan de alguna manera. No sé cómo explicarlo, como que no nos sentimos solas, digamos. Claro, que nos completamos entre nosotras. Todas tenemos como muchas cosas parecidas, entonces eso hace que nos completemos más y nos sintamos más unidas. ¿Son claro. de criticarse? No. Pero no, con tampoco cariño. Está mal, ¿eh? Con cariño. Claro. Perfecto, sí, porque se supone que la crítica de un amigo siempre es con cariño, ¿no? Digamos, claro, o de una amiga. Nunca de decir... De esa, la mala leche, claro, digamos. Claro, tipo, no. Te pusiste eso y te queda horrible, ¿no? Es como un chiste, es como te queda feo, no, la mentira. Pero a lo que voy yo es... Si ese grado de amistad que ustedes tienen permite, da lugar a esas críticas, ¿entendés? Y bueno, obvio, porque con la confianza... Sí, exacto. Con la confianza, obvio, que hay cosas que se pueden decir que tal vez con otra persona que no tenés tanta confianza no podés decirle. Es que como, uno está esperando que un amigo le diga... Claro, como, che, me puse esta remera, ¿te parece bien que me queda bien el color? Y la verdad me parece que no, pero siempre desde el respeto, siempre... con cariño y nunca como, nada, te ves re mal, no. En nuestro caso, yo con ella, con Lourdes, ella siempre me dice qué colores me quedan mejor y otros que no me favorecen tanto, que no es como, no, eso te queda horrible, no te lo vuelvas a poner nunca más en tu vida. A ver, ¿cómo un poco lo que estaban hablando antes es, usted está dentro de un círculo social positivo, se claro. diría, ¿no? Sí. ¿Cómo reconocer si nos encontramos en un círculo social negativo? Y bueno, ¿hay algún ejemplo, situaciones reales o algunas cosas? ¿Les pasó alguna vez? Y como dijiste vos, esas críticas no en confianza de cosas que capaz y no son muy directas y lastiman. Claro. Capaz un círculo social más confiable no te lo hace llegar tan fuerte y tan directo, como más tranquilo. Algo que no es sano te lo hace llegar directo y doloroso. Sí, como no teniendo en cuenta cómo te puede afectar a vos, digamos. Uh-huh. Y no debe ser fácil, ¿no? Salir de ese círculo social. No, claro, porque uno está acostumbrado a estar con las personas con las que más tiempo pasa, con sus amigos, con las personas con las que quiere. Entonces, por ahí estamos con una persona, no sé, tóxica, podríamos decir, y nos puede llegar a costar a darnos cuenta y alejarnos de esa persona. Es como, no, quizás tuvo un mal día, quizás le pasó algo, ya va a cambiar, no va a ser siempre así. Después te das cuenta que quizás no es así, que no cambia, sigue igual. Entonces va a haber un momento en el que nosotros vamos a tener que ponernos de frente y decirnos, bueno, esto no está bien, me tengo que alejar esta situación que no me aporta nada, ya sea, no sé, comentarios con descendientes, críticas que no aportan nada. Lo que pasa es que también ahí se mezcla un poco lo que ustedes hablaban al principio, el hecho de pertenecer. Claro. Digamos, a veces uno sabe que está en un círculo social que no está bueno, pero también a su vez tiene miedo de irse para no quedarse solo. Claro. Y hay una determinada edad donde esas cosas influyen. No, claro, y aparte hay veces que tal vez vos tenés la intención de encajar en un grupo que no es el mejor grupo para encajar. Y terminás haciendo unas cosas que decís, che, esto no está bueno, pero bueno, por el hecho simplemente de tener un grupo, de no estar solo, y bueno. ¿Las familias influyen en la construcción de esos grupos sociales? Sí, porque la forma en que nos crían depende de la forma, claramente. Nosotros vamos viendo cómo generamos nuestros vínculos, cómo nos comportamos. Si, por ejemplo, yo tuve un entorno de crianza que fue, no sé, negativo, tóxico, agresivo, yo me voy a relacionar con personas que compartan estos rasgos, que sean, no sé... Sí, no necesariamente, pero no, puede, claro, hay posibilidades. Claro. Sí, hay posibilidades. Ahora, mi pregunta también apuntaba, ¿en qué medida las familias dicen, no te juntes con este chico, no te juntes con esta chica, o qué bueno que sos amigo de este chico, de esta chica? ¿Tiene injerencia en ustedes? Ahora, en esta edad, supongo, yo casi no influye mucho, pero sí, de chica, capaz es como, no te juntes con ellos porque no me gusta su actitud, o capaz no fueron criados como mi familia me crió a mí. Uh-huh. Porque uno de chico, los padres siempre van a buscar familias que tengan el mismo pensamiento o la misma crianza que ellos para que el hijo pueda tener como una personalidad tranquila, que no se vaya desviando de a poco. No siempre pasa, pero las familias, en mi caso, siempre buscan eso, que el chico se forme derecho y que después, cuando crezca, busque sus propios amigos y sus amistades lo vayan construyendo después. No, y que aparte, en su mayoría y en el mejor caso, la familia siempre va a querer lo mejor para los padres, van a querer siempre lo mejor para sus hijos, y tal vez en su pensamiento una persona que se parezca más a cierta personalidad, cierto perfil, ellos consideran que es lo mejor para sus hijos, ¿me entendés? Entonces, hay veces que sí, los padres influyen, o la familia en general influye, sí, en con quién te relacionas. Me encantaría seguir, faltamos un poquitito. Ustedes son un grupo social de, ustedes ¿Seis? Sí. Seis. Sí. ¿Se autodefinen como un grupo social abierto o cerrado? Eso creo que depende de cada una. No, como grupo. Yo lo definiría como abierto, porque si bien la mayor parte del tiempo estamos juntas, a veces, no sé, estamos con otras personas que en este caso están presentes, con las que no siempre estamos, pero nos acoplamos, básicamente. Claro, no somos un grupo cerrado. Estamos hablando con mucha gente, juntas o por separado. Claro. Sí, y para nada somos como un grupo tóxico que... Bueno, si te juntás con este, ay, bueno, me enojo. Bien. No, está buena la creación. No lo pensaba desde el punto de vista tóxico, pero está bueno. Pero bueno, a veces uno es como que se cierra como grupo y se pierde posibilidades de abrirse también a otra gente. ¿Se proyectan de acá, no sé, a 30 años juntas? No de la misma manera. No, pero... obviamente. Nada va a ser de la misma manera y está bueno que no sea de la misma manera. Pero se imaginan... 30 años siendo amigas? Yo creo que sí. Sí. Sí, chicas, ¿cómo claro. que no? No, de la misma forma, porque obviamente no nos vamos a poder juntar. Así bueno, como pero la amistad no pasa por encontrarse todos los días a todas las horas como en una escuela, pero digamos. Es saber que tenés a alguien presente, claro. Alguien que te va a escuchar todo el tiempo.